Nos metemos con el primero de los temas del día y esto tiene que ver con algo que está ocurriendo en la ciudad de Mar del Plata. Habíamos hablado el año pasado de una difícil situación de relación laboral en el Colegio Ortega y Gasset, un colegio importante, tradicional de la ciudad de Mar del Plata, una institución privada que desde hace algún tiempo está siendo denunciada por SADOP, el Sindicato Argentino de Docentes Privados, por maltratos y hostigamientos hacia el personal docente de esa institución. Parece que esto no ha cesado y desde el sindicato están advirtiendo que van a presentar denuncias ante el INADI y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Para conocer algunos detalles de esta situación, es que estamos en comunicación con Patricia Rodríguez, quien es la secretaria general de SADOP Mar del Plata. Patricia, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en el mañanero. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ariel y Juan. Bien, muy bien. Nosotros acá muy bien. Parece que en el Ortega y Gasset las cosas están bastante complicadas. Decía, ya habíamos hablado el año pasado y este año parece que la situación con el trato con la patronal, con los responsables de la escuela, está bastante complicada, ¿no? Bueno, sí, lo venimos denunciando desde el año pasado. Esto ya se viene viendo desde SADOP, que al momento de afiliarse a SADOP por alguna algo que quiere reclamar el docente, siempre viene por detrás la persecución, el maltrato y demás. También teníamos denuncias de docentes al momento de embarazarse que sufrían algunas maltrato, persecuciones, intimidaciones. Pero bueno, el año pasado ocurre con tres docentes que reclaman el pago de vacaciones porque no se les pagaban en el verano. Además tuvieron problema con una docente que empezaron a acusarla de algo que no tenía nada que ver, como querer hacer propaganda por otro colegio privado que no fuera ese, y demás argumentaciones totalmente falaces. Empieza la persecución, los llamados telefónicos, el gritarle delante de los alumnos y de los compañeros, por supuesto las irregularidades laborales. Bueno, las docentes mandan telegrama laboral. Tenemos la suerte de en una oportunidad poder grabar las conversaciones que hace este señor Celani, en donde se dirige a la docente de manera totalmente despectiva, en donde manifiesta abiertamente que él va, este año 2015, va a limpiar, lo dicen estas palabras textuales, va a limpiar a la institución de todos los afiliados a SADOP, que él detesta el sindicato, que él hace lo que quiere porque es el dueño del establecimiento. Bueno, con todas estas situaciones y pruebas hicimos la denuncia ante la Secretaría de Violencia del Ministerio de Trabajo de Nación. También hicimos la denuncia ante DIPRESEP, porque estamos ante una institución privada subvencionada y, como dice la Ley de Educación Provincial y Nacional, en su reglamentación habla de que el propietario de las instituciones privadas tienen que garantizar el trabajo, no solo a la protección del niño, sino también de los trabajadores dentro de ese establecimiento. Por eso hicimos la presentación ante DIPRESEP, hicimos la presentación ante el Defensor del Pueblo, y en el mientras tanto las docentes, como no recibieron respuesta y no cesaron, se consideran despedidas. Vamos a audiencia al Ministerio de Trabajo de Nación, vamos a audiencia al Ministerio de Trabajo de Provincia, y la respuesta del señor Celani es ofrecer una indemnización de menos del 10% de lo que le corresponde a cada uno de los trabajadores. Y que no tienen nada más para decir, cierran el intercambio epistolar, cierran el diálogo y quieren ir directamente a la justicia. Para esto seguimos recibiendo de adentro de la institución denuncias de los docentes por maltrato. La verdad que bueno, ya es un basta grande, porque definitivamente esta institución es una institución educativa. Y no solo estamos hablando del maltrato con los docentes, sino hablamos cuando hay tanto maltrato y hay tanta irregularidad. ¿Cómo es la calidad educativa en ese establecimiento, no? Claro, sí, digo, hay varias dimensiones de lo que nos estás contando. Por un lado, la cuestión, si se quiere, desde lo laboral, el incumplimiento de las reglamentaciones laborales, como consecuencia de esto el maltrato y todo este clima que vos nos estás contando, realmente llama poderosísimamente la atención la prolongación en el tiempo de todo esto, cómo todo esto que nos estás contando se extiende, cómo las irregularidades de lo laboral siguen presentándose, este tema de los maltratos, no sé cómo evaluás vos la actuación de los distintos organismos estatales a la hora de dar cuenta de esta situación, en cuanto a los pasos a seguir. Digo, ¿cómo ves vos esto, en cuanto a que pase tanto tiempo y estos tratos sigan llevándose adelante por parte de este señor Daniel Celani? La verdad es que es un descontento grande. Los tiempos, hablando de DIPRESERV en particular, que es el órgano que controla administrativa y pedagógicamente a los establecimientos privados, se dilatan en el tiempo, y en el tiempo hay personas que sufren, hay personas que renuncian porque no soportan el clima, hay un ambiente horrible que se vive, y por eso nosotros, otra de las acciones, más allá de las denuncias que vamos a llevar adelante, también otra de las cosas que hicimos fue presentar un pedido de audiencia a Pineda, a Pinedo, que es la directora a nivel provincial de DIPRESERV, porque queremos realmente trabajar este tema para ver cómo lo resolvemos. Y la Cámara Patronal, si es que tiene Cámara, porque en su momento era CIDECBA, ahora no sabemos si sigue dentro de este establecimiento representando, pero me parece que tenemos que actuar rápidamente. Este año, este establecimiento cumple 25 años. Entonces, no es un establecimiento que recién empieza, es un establecimiento privado que siempre llega la denuncia de lo que pasa, pero que no se animan a reclamar, no se animan a afiliar, no se animan a manifestar. Claro, obviamente, vivir en ese clima no es bueno, no es saludable, no solo te hace mal en lo económico, un perjuicio en lo laboral, sino también terminan enfermándose las docentes en ese establecimiento. Patricia, lamentablemente, por lo que tengo entendido, no sucede solamente Ortega y Gasset este tipo de hostigamiento, sobre todo cómo cambia el trato de los directivos de cada institución cuando se enteran que el docente tiene una participación activa, una militancia activa en el sindicato. Esto no solamente pasa en Ortega y Gasset, sino pasa en otros establecimientos. ¿Es así, digamos, cambia la actitud o la relación entre los docentes y los directivos una vez que estos mismos se enteran que hay una militancia activa en el sindicato? Hay instituciones que sí, que son cerradas, instituciones que son muy cerradas y no dan espacio a la participación. Lamentablemente en esas instituciones son las que están siempre como más expuestas a los problemas, no solo laborales, sino a los problemas que pueden ocurrir, que pueden ser violencia en las escuelas, que pueden ser... Por lo general esas escuelas cerradas están más expuestas. No te digo que es la gran mayoría porque estaría mintiendo, porque en realidad, por suerte, tenemos apertura. Hay muchas escuelas grandes, con historia, que la idea es abrir las puertas, poder trabajar, se eligen delegados. Y la verdad que siempre decimos, en las escuelas que hay delegados son las escuelas que menos problemas hay, porque la idea es esto, el diálogo, el tratar de prevenir el problema, el diálogo permanente entre el delegado, el establecimiento, SADOP, este ir y vuelta, ¿no? Me parece que las instituciones estamos para poder trabajar en el conflicto y poder solucionarlo, no ir a buscar o ir a generar el conflicto por el conflicto mismo. Esa es nuestra idea y esta es nuestra manera de trabajar. El tema que sí es cierto, hay instituciones cerradas, hay dueños de establecimientos privados que no se permiten la apertura, el ingreso al sindicato, el reclamo del docente ya es una amenaza y por lo tanto no me sirve, te echo, sin importarle lo que dio ese docente por ese establecimiento, la antigüedad y demás, ¿no? Pero bueno, eso ocurre en otras empresas privadas también, ¿no? Lo que a nosotros nos llama la atención, nos preocupa y por eso no podemos dejar de decirlo, es que es una institución privada y que es una institución subvencionada. Y si tiene responsabilidad civil, legal, los propietarios de los establecimientos, los empleadores, cuando estamos hablando de una institución subvencionada por el Estado, donde todos aportamos para que ese establecimiento funcione, me parece que debiera haber una responsabilidad social aún más grande, ¿no? Entonces no puede dar lo mismo despedir sin causa, maltratar y todas las irregularidades que pasa, porque no debiera ser tolerado. Patricia, ¿cuáles son los pasos a seguir desde el sindicato en cuanto a estas presentaciones, tanto en el INADI como en la Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, además de esas dos presentaciones, vamos a volver a hablar con el Defensor del Pueblo, porque nosotros le hicimos una presentación para que haga un seguimiento ante la DIPRESEN. Luego, la audiencia con Pinedo a nivel provincial, y nos estaríamos armando una gran movilización en frente del establecimiento uh-huh. para explicar a la comunidad en general y a la comunidad de la de educativa, padres y demás, sobre lo que pasa realmente en el establecimiento Ortega y Gasset. ¿Cuándo sería esta movilización? Estamos pensándola para la última semana de mayo. Todavía no tenemos concreto el día, que el viernes estaríamos reuniéndonos con los delegados para organizar el día y el horario. Estarían acompañados de otros sindicatos también, no solamente la gente de SADOP estaría en la movilización, sí, ¿no? Sí, sí, están, por supuesto, sobre este tema lo hemos hablado con la CGT, con los compañeros de los distintos gremios que formamos la CGT, así que también estarían acompañando esta movida. Porque además no solo el señor Celani habla de SADOP, habla que detesta a todos los sindicatos y habla de cuestiones que la verdad inapropiada en contra del sindicalismo, ¿no? Así que bueno, me parece que tendrá que dar alguna respuesta ante tantas irregularidades. Sí, digo, frases como esta que vos citás de esto de limpiar a los que participen en el sindicato, digo, nos remite a épocas que realmente, digamos, no queremos ni recordar por lo nefasta, digo, escuchar este tipo de declaraciones en esta época, cuando lo que se está reclamando es que él cumpla con las obligaciones que tiene como patronal, digo, no se está reclamando nada del otro mundo, simplemente que se apegue a las leyes y contemple todos los derechos laborales que tienen los trabajadores del Colegio Ortega y Gasset. Simplemente agradecerte mucho por el contacto, obviamente nos mantendremos en contacto para seguir siguiendo muy de cerca todo lo que ocurra con esto. Ante cualquier novedad nos volvemos a comunicar, así que te mandamos un saludo y que tengas un buen día, Patricia. Gracias, muchísimas gracias. Gracias de verdad por preocuparse e interiorizarse en el tema que de los docentes y de la educación en general. Así que muchísimas gracias, estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, ahí pasaba.